¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Adrenalina a 1000 revoluciones para saber de velocidad. La Fórmula 1 se mantiene en marcha sin descanso a pesar de la pausa primaveral que se produjo debido a la cancelación de la carrera en China. En esta semana el circuito se traslada al GP de Miami en Estados Unidos, donde se correrá por la ciudad de la Florida. En la edición anterior, Max Verstappen logró la victoria en el 2. Los pilotos de Red Bull llegaron en un gran momento habiendo ganado las 4 carreras disputadas, con 2 triunfos para el neerlandés y 2 para su compañero, el mexicano Sergio Pérez. Por otro lado, Ferrari sigue luchando tal como lo demostró en el tercer lugar obtenido por Charles Leclerc en la carrera anterior. En tanto, Aston Martin confía en que su desempeño en Miami será mejor, ya que se trata de un circuito con curvas de alta y media velocidad. Fernando Alonso, por su parte, finalizó en 4ª posición en Bakú, y gracias a la estrategia de su equipo se mantiene en la 2ª posición de la clasificación general equipos. Amigos, ahora con raqueta en manos, pasamos con Novak Djokovic, que podrá regresar al Abierto de Estados Unidos este año 2023 tras perderse el torneo del 2022, dado que el requisito a los viajeros internacionales que tienen que tener la vacuna contra el COVID culminará la próxima semana. Novak Djokovic es un gran campeón querido por los aficionados, y ahora que el gobierno federal ha levantado los requisitos de vacunación para los viajeros internacionales, aguardamos ansiosos recibirlo de vuelta a Nueva York para el Open de Estados Unidos 2023, escribió el portavoz de la Federación Estadounidense de Tenis, Chris Whitmer. El Abierto de Estados Unidos es la última cita de Grand Slam en la temporada, que arrancará en Nueva York a finales de agosto. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Ahora cruzamos las líneas de cal y sabemos del béisbol dominicano. Los Toros del Este presentaron el staff de coaches que estará acompañando al dirigente Lino Rivera para la temporada 2023-2024. Anunció el gerente general Jesús Mejía, incorporándose por primera vez en el uniforme taurino. El coach Mendy López, inmortal del deporte dominicano, fungirá como asistente del dirigente y coach de bateo. Mendy ha sido coach y dirigente interino con las Estrellas Orientales. Ha tenido múltiples funciones con las Águilas Cibaeñas y más recientemente como asesor del gerente general amarillo. Además, fue asistente del gerente y director de Player Personal para Jesús Mejía en los Gigantes del Cibao el año que el equipo cibaeño se coronó campeón. Otro que debuta con la chaqueta naranja será Anderson Tavares como el nuevo coach de pitcheo de los romanenses. Laboró como asistente del coach de pitcheo de las Estrellas Orientales en la campaña 2014-15 y 15-16, logrando luego el ascenso a coach de pitcheo en la temporada 16-17, donde los verdes obtuvieron una efectividad de 2.85 a nivel colectivo. Asistiendo a Tavares como coach de bullpen estará Julio Pimentel y el otro debutante, pero conocido en el corral, Ozzy Chávez, quien será el coach de primera base. Chávez jugó con los Toros desde la temporada 2004 hasta el 2013, incluyendo el campeonato 2010-2011. Regresando con la franquicia estarán Charlie Romero como coach de banca, Ángel Rosario se mantiene como quality control coach, Rafael Rijo siendo el coach de los Jardineros. También vuelven Ramón Zambó como coach de infield y el legendario Julián Yang como asistente del coach de bateo y Mauricio González como coach de tercera base. De los 10 coaches anunciados por Jesús Mejía, un total de 6, Yang, Chávez, Zambó, Romero, López y Rijo, formaron parte de la familia de los azucareros Toros del Este, incluyendo a Mendy López, quien era originalmente de la franquicia antes de ser cambiado a las Águilas en 1994. Pasamos al mundo de las cuerdas y los guantes, donde Deontay Wilder, ex campeón de los pesos pesados, fue detenido este martes al estar en posesión de un arma de fuego que fue encontrada en su vehículo por la policía de Los Ángeles durante un control de tráfico, según informó TMZ Sports. Además del arma de 9 milímetros, también se encontró marihuana en el vehículo. Wilder fue parado por la policía debido a que el automóvil llevaba una de las ventanas polarizadas que no se ajustaban al reglamento de circulación. Cuando los agentes inspeccionaron el coche, encontraron el arma. Wilder fue arrestado 5 horas más tarde tras pagar una fianza de $35,000. Fue puesto en libertad. Poco después, el bombardero del Bronce tuiteó en sus redes sociales: "Prefiero estar seguro que tener que lamentarme". Fin de la nota, puso Wilder en Twitter. En el terreno de juego, miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Y en el mejor baloncesto del mundo, Joel Embiid, el pívot del Philadelphia 76ers, fue elegido este martes como el nuevo MVP de la NBA, al ser el más votado como el jugador más valioso de la temporada regular, por delante de Nikola Jokic, que de Denver Nuggets, y ganador de este premio en los últimos 2 años. El jugador camerunés lideró la NBA en puntos anotados por partidos, con un promedio de 33,1 puntos por juego, y los que agregó 10.2 rebotes y 4.2 asistencias. El pívot lideró a los 76ers, que se clasificaron tercero en la conferencia del Este y que disputaron las semifinales del Este de los playoffs contra Boston Celtics. Embiid devolvió un MVP a los Sixers por primera vez desde el 2001, cuando lo ganó Allen Iverson. Es el quinto jugador de la franquicia en lograrlo, tras Wilt Chamberlain en 1966, 67 y 68, Julius Erving en el 1981, Moses Malone en el 83 y el propio Iverson. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.